porteño de muy buena ley. Y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y esta es la cortina de Un Porteño de Ley. Ya está Juan Carlos Junio con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué trajimos hoy? Seguimos con el tema de la educación pública versus la educación privada, aunque un poco disfrazadita, pero educación privada al fin. Como, yo diría, uno de los grandes dilemas sociales, culturales de nuestra ciudad. Hay toda una gran paradoja, este gobierno que se autodefine como liberal. Sí. Sin embargo, tienen políticas que no se compadecen con las verdaderas tradiciones liberales. Por eso yo insisto que es un gobierno, este gobierno neoliberal, que en realidad es pre-sarmientino. Casi me permito decir que es pre-Julio Argentino Roca. O sea, es pre-Ley 1420. Todo, claro. ¿No es cierto? O sea, no están de acuerdo con la Ley 1420, que es una de las leyes más trascendentes de la historia argentina. Me quiero referir, en este caso, a la nueva ofensiva de fortalecimiento de los centros de primera infancia, conocidos en el medio educativo como los CPI, sí, que algunos, ya la gran mayoría de los defensores de la escuela pública, lo plantean como los de la triste historia, los CPI. El, digamos, disparador de este tema, que insisto, es un tema ya muy discutido, son unas declaraciones tipo marketing, como acostumbran el gobierno de Rodríguez Larreta y del exintendente Mauricio Macri, el señor Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño. Ajá. ¿Qué planteó? ¿Sabías que inscribiendo a tu hijo o hija de 4 años en uno de los 76 centros de primera infancia de la ciudad, ya tenés garantizada una vacante para empezar el jardín? Tuiteó este señor. Bien, ¿de qué se trata una vez más? El origen de esta cuestión de los CPI versus la escuela pública, los verdaderos centros de educación de primera infancia, están dados en el principal culpable es la falta de vacantes. Ajá. Primera cuestión, falta de vacantes. Y como ya un verdadero presente griego, no es un caballo como en la tradición literaria histórica griega, sino un moderno avance tecnológico, la inscripción online. Muy hablada también esa inscripción online, pero que en definitiva siempre generó miles de pedidos. Quedan finalmente 25.000 afuera, pero en realidad los pedidos online son muchas decenas de miles más que una buena parte, que son estos 25.000 en la ciudad año tras año, no obtienen respuesta. Y algunos, las respuestas son irracionales, ya que se asignan vacantes en lugares alejados, en muchos casos, del lugar de vivienda de estos niños. Por lo tanto, ahí hay otra cuestión principal, la inscripción online. Uh-huh. Hay otro presente griego invisible, que es quizá la madre del dorrego. No se construyen escuelas nuevas. Claro. Ese es el problema, claro. Quizá más de fondo. Y las pocas hechas están cuestionadas, porque se inundan, se caen techos como en el Polo Mujica o en el Irurtia. Miren, hay un trabajo de UTE que dice lo siguiente sobre este. Hay un gran debate sobre si hay 55 escuelas nuevas o no hay 55 uh-huh. escuelas nuevas. El jefe de gobierno en la apertura de las sesiones legislativas de este año insistió en las 55 escuelas nuevas. En el debate insistió en las 55 escuelas nuevas. ¿Qué dice un trabajo de UTE? Del total de las 55, 23 son nuevas y 31 son mudanzas. Pero lo vamos a ilustrar un cachito porque creo que vale la pena. La cuestión, una de las cuestiones para aclarar sobre este debate es la cantidad de aulas que tiene cada escuela. Bueno, puedo decir que es una escuela lo que tiene tres aulas, sino que tiene que tener mucho más, sino claro, es otra cosa si no, distinta, no es una escuela, ¿no es cierto? El Jardín Integral 3 de la Comuna 12 tiene tres aulas. El Jardín Integral 5 de la Comuna 15 tiene cuatro aulas. El Jardín Integral 9, ubicado en la Escuela 8, no es nuevo, aunque lo hagan figurar como tal, sino que es un traslado de otra escuela que ya existía. Tiene cuatro aulas, y una quinta es una biblioteca que fue adaptada como sala, pero quedó como una columna en el medio. El Jardín Integral 14 de la 4, de la Comuna 4, también es digno de destacar. Funcionan como anexo de otro jardín, dos salas en el edificio de un club. Lo que hizo el gobierno fue ampliar el acondicionamiento del lugar y allí construyeron otras seis. Pero ni siquiera es un nuevo edificio. Está claro que esta franja etaria de 45 días a dos años, la concentración justamente en estos centros de primera infancia, no pertenece a la educación pública. Esta es la otra clave, sino a desarrollo social, con profesionales que no son, en todos los casos, docentes, con lo que se cercena el derecho social a la educación. Eso dice UTE. Por lo tanto, vuelvo. La otra de las cuestiones centrales es la falta de escuelas. Si no, todo esto sería una discusión abstracta. Claro. Fíjense. Decíamos que dependen de desarrollo social. Se van sumando miles de chicos que quedan sin vacantes en estos jardines públicos. ¿Por qué decimos que es una privatización encubierta? Van reemplazando estos jardines por estos centros tercerizados que carecen de supervisión pedagógica. Los trabajadores son precarizados y se va abandonando de este modo la obligación del Estado para garantizar la educación. Alguna cifra de la Asociación Civil de por la Igualdad y Justicia. Sí. ¿Qué dice? La falta de vacantes, por falta de vacantes, la lista de espera en el nivel inicial creció en 12 años, o sea, en esta gestión, un 76%. A pesar de que la Constitución de nuestra ciudad establece que todo aquel que pide una vacante para su hijo o hija a partir de los 45 días debe obtenerla. Esto no sucede en la práctica. De hecho, un 40% de los inscriptos no lo logra. Muchos de estos centros de jardines privados, antes de pasar a centro de primera infancia, perdón, antes de ser CPI, eran jardines privados. En el 2016, fíjense, un informe de UNICEF, Flaxo y CIPEC advertía como aspecto crítico las condiciones de contratación de los maestros, que no son designados ni por concurso, no están en blanco, son contratados en la facturación del servicio de organización que gestiona el centro, el monto de sueldos es inferior al que se cobra por igualdad de tareas y hay falta de personal y las aulas están superpobladas. Está claro que la táctica es evidente, es burda. Todo comienza con la falta de vacantes y de lo que se trata es de ir privatizando la educación pública. Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos Junio, un porteño de ley aquí en Caballero de Día.